Hola, buenos días, me llamo Emily, seguimos con la música y hoy día mi compañera Aldana viene a presentar una música de su cantante favorita. Casu, Julieta Emilia Casuccelli, conocida como Casu, es una cantante y compositora argentina. Su música se abarca a diversos estilos y géneros musicales, como el trap, R&B, reggaetón, folclore argentino. Nació el 16 de diciembre de 1993. Tiene 31 años, mide 1,62 m. Casu tiene una hija, nació en septiembre del 2023. La canción más famosa de Casu es Mi Cubana. Si me pierdo, no vas a encontrarme, amor. Agárrame fuerte, escapemos juntos. Jura que no vas a engañarme, amor. O vas a llorarme, voy a maldecirte. Porque mi corazón late si me quieres, si tú me quieres. Confiesa de una vez que por mí te mueres, por mí te mueres. Me estoy volviendo loca, deja la indecisión. Llevas entre tus manos mi corazón, amor. Tocó perder.